nuestro va cambiando a medida que nosotros también vamos acelerando nuestra ira o nuestra tranquilidad o nuestra serenidad, y veremos cómo y de qué manera se refleja esto en nuestro cuerpo astral. Nuestro cuerpo astral es un vehículo inmediato superior al físico, pero repercute en el físico. Cuando hay ira, veremos cómo en el cuerpo astral se marca y cómo nosotros también lo sentimos, y esto sí que lo sabemos porque lo sentimos directamente. Aquí tenemos pues el cuerpo astral de una persona, de uno de nosotros. El cuerpo astral es el doble del físico, es decir, que la forma que tiene vuestro cuerpo físico es la forma que tiene vuestro cuerpo astral. Es decir, el cuerpo astral es el doble del cuerpo físico, pero más amplio, es decir, sobresale del físico. Y aquí tenemos pues el cuerpo astral de una persona, y vamos a ver que gran cantidad de tonalidades emocionales surgen mediante los colores. Es decir, no surgen letras en el cuerpo astral, sino colores. Y cada color tiene un significado. Como por ejemplo, este color tiene el significado de devoción con afecto. Este otro es elevada espiritualidad. El azul, elevada espiritualidad. Este no sé qué color es. Sí, así es el intelecto. Es amarillo. Elevado intelecto. Pero en el mundo, en el cuerpo emocional. Amor desinteresado, el rosado. El verde, adaptabilidad. Simpatía. Miedo. Orgullo. Sensualidad. Inegoísmo. Ira. Me voy para atrás. Y no hay nada. No va para atrás. No. No, vuelve otra vez el mismo. Para atrás. Le doy la flecha para atrás. Otra vez. No. Bueno, todos los colores que habéis visto son las cualidades del cuerpo astral, negativas y positivas. Todos estos corazones que habéis visto, pues son las cualidades de nuestro cuerpo emocional. Todo esto está en nosotros y lo reflejamos con nuestra actitud. O hay ira, o hay calma, hay simpatía, hay etcétera, etcétera. Todos estos hemos ido viendo. Y ahora nos encontramos aquí con una imagen, un cuerpo astral en calma, tranquilo. ¿Veis los colores? Aquellos colores que hemos visto antes por separado, ahora están juntos. Y esto configura lo que es nuestra aura astral. No nuestra aura total, el aura astral, el aura emocional astral. Aquí la vemos en una persona que está en perfecta calma, con perfecta tranquilidad. Vamos a ver esta otra. Aquí vemos nuestro cuerpo astral, figuraros. Una tormenta, es ira intensa en nuestro cuerpo astral. Eso no es nada en realidad a lo que podemos nosotros experimentar en nuestro cuerpo astral. Los videntes que ven estos cambios dicen que no podemos imaginar la tormenta cuando hay un ataque de ira en una persona. Algo extraordinario. Aquí vemos que está quieto. Pero todo esto está en revolución en nuestro cuerpo emocional. Estos cambios son terribles, agotan. Una persona que tiene un ataque de ira está agotadísima después, ¿no? Porque realmente es una cantidad de energía que quemamos tremenda. Aquí tenemos una impresión de terror. Fijaros, está como prisionero. Está aquí que no se puede ni mover. Es cuando hay un ataque de terror que el hombre se queda inmovilizado, no se puede mover. Ese ataque de terror lo inmoviliza totalmente. Y todo esto se manifiesta en nuestro cuerpo emocional y repercute en nuestro cuerpo físico. Aquí tenemos una emanación de afecto, una emanación de afecto en el cuerpo astral, ¿sí? Una atracción hacia otra persona, un afecto hacia otra persona, configuran estas formas. Y aquí vemos una depresión profunda, alguien que está depresivo, vemos cómo estos colores se vuelven más oscuros. La depresión hace que los colores del aura astral sean más oscuros. Un ataque de irritación, ¿eh? Eso ocurre mucho, ¿eh? Nos irritamos por cualquier cosa. Hemos de mantenernos. Y figuraros que cuando uno se irrita, prácticamente desaparece la forma. Porque hay un gran movimiento de las energías y la forma que se ve ahí muy tímidamente, prácticamente desaparece. Pasiones en el hombre promedio, de más o menos general, ¿no? Aquí vemos un hombre con pasiones, es decir, los colores más oscuros están abajo. No hay un reparto de colores suaves y plásticos agradables. Eso es tenebroso, es oscuro en las pasiones del hombre. Por eso hay que dominar las pasiones. Aquí vemos el cuerpo mental de un hombre evolucionado. Es como las franjas están bien repartidas, no están mezcladas. Y vemos en la parte de arriba, como una corona, ¿eh? Porque es un hombre evolucionado que tiene dominio sobre la mente. Y dominio, cuando hay dominio sobre la mente, hay dominio sobre las emociones, como es natural. Porque es un hombre evolucionado. Y aquí vemos el cuerpo causal de un hombre evolucionado. El cuerpo causal es el más elevado de nuestros instrumentos. De instrumentos evolucionantes, es el mental superior. Aquí es donde, de alguna manera, se registran todas las experiencias de todo cuanto realizamos físicamente. Aquí es donde vamos a parar cuando nuestros cuerpos han desaparecido, es decir, cuando nuestro cuerpo físico ha muerto, cuando nuestro cuerpo astral al cabo de varios años ha muerto, cuando el cuerpo mental objetivo concreto ha muerto, entonces pasamos a ese cuerpo causal. El cuerpo causal es prácticamente eterno, por lo tanto pasamos, es prácticamente eterno durante toda la evolución humana, ¿eh? Después, una vez terminada la evolución humana, ese cuerpo causal también desaparece, pero mientras hay la evolución humana, aquí descansamos entre dos vidas, entre una vida y otra está el cuerpo causal, y ahí descansamos, ahí el alma se recupera, digámoslo así, no es la palabra, porque nunca, no está nunca cansada, pero sí que un poco harta de descender a los planos más densos de la materia. Porque aquí es rica en cuanto a conciencia, aquí, pero al descender nuevamente a los planos inferiores, bueno, grandes pesos de materia prensan su visión, y entonces se materializa y somos nosotros aquí abajo materializados, pero aquí arriba somos divinos y ahí pasamos pues X años, los que sean innecesarios para pasar, y descansamos hasta que volvemos a encarnar. Y aquí vemos el cuerpo causal de un adepto. Hemos visto el nuestro, de una persona evolucionada, y ahora vemos el de un adepto. ¿Veis qué aura tan enorme tiene? Parece ser que el aura del adepto tiene 5 kilómetros de radio. Hay de diámetro, perdón. 5 kilómetros de diámetro, de una punta a la otra. Nosotros tenemos un aura, en estos momentos, aproximadamente una cosa así, más o menos. con todas las auras. Cuando digo todas las auras, digo la etérica, la astral, la mental y la causal. Esas cuatro configuran el aura. Y ahí vemos, pues, un hombre, ahí lo vemos, ahí veis esta forma pequeña que tenemos aquí en el medio, esto es el ser. Y entonces toda su aura de dentro surge hacia afuera con un radio de 5 kilómetros. El aura del señor Buda es toda la tierra, baña toda la tierra, el aura del señor Buda. Con la fiesta del Vesak, no sé si habéis oído hablar de ella, cuando hay esta fiesta del Vesak, en un momento determinado aparece el Buda, no físicamente denso, sino etéricamente, y hay personas que lo pueden contemplar en un estado un poco más elevado. Aparece etéricamente, y su aura en aquellos momentos baña toda la tierra. Es enorme. Ah, se ha acabado. Pues falta uno, falta el que quería enseñar, que era el cuerpo astral de una persona tranquila. No lo hemos visto. Bueno. Ah, sí. Ajá. A ver. Vamos a ver si está. El primero era. Me parece que no. Bueno, ahora volveremos otra vez al principio. O sea que tenemos toda esta gran gama de posibilidades que registra nuestro. Bueno, en calma, vale, pero no evolucionado. No. No está el evolucionado. Pero bueno, en calma ya vemos que las franjas están más o menos bien repartidas. Porque los colores en una persona, en el cuerpo astral tranquilo, las auras están así. Los colores están así, uno por encima del otro, ¿veis? Bien, muy bien representados. ¿Por qué hago esto? Pues por la sencilla razón que me gustará que entendáis estos cambios. ¿Cómo lo apago esto? Ahora ya no me hace falta. Así que ya en la mayoría de las personas, de todas ellas, el cuerpo astral y el cuerpo mental están en constante estado de actividad. Es por esta razón que he querido presentar esto. Tenemos constantemente nuestro cuerpo astral y mental en continua actividad. No paramos nunca, con lo tal nuestra vida es muy corta. Es corta, que 100 años que son, no son nada, nos parecen que son mucha cosa. Pero nuestro cuerpo astral y mental están preparados para vivir 150, 200 años. Y si hiciéramos una vida tal como debe de hacerse, nuestros cuerpos están preparados para vivir el doble de lo que están viviendo en la actualidad. Están estos cuerpos, el astral y el mental, llenos de vórtices que deben ser eliminados. Vórtices o verrugas, si queréis podemos llamarle verrugas, que lo que hacen es impiden lograr un progreso real, porque impiden el paso de las energías superiores hacia la personalidad. Con lo cual, los conductos están obturados por ese tipo de verruga mental y emocional, que eso hace que los nadis, que son los conductos mediante los cuales las energías pueden llegar hasta nosotros, estos nadis se hayan obturados. Estos vórtices o verrugas nos crean al mismo tiempo un tumulto de ilusiones que nos asedian y nos hacen tremendamente difícil obtener una visión correcta de aquello que nos ocupa. Y quedamos anclados en las cosas materiales, ilusiones materiales, cosas del mundo material, sin tener ocasión de percibir visión directa de los mundos internos o espirituales. Estos días estaba contento porque no necesitaba beber agua. Y ya volvemos otra vez a las mismas. Cuatro palabras y necesito beber agua. Nuestra mente, la mente, solo puede entender las cosas con claridad cuando está quieta. Nuestra mente nunca está quieta. Nuestra mente está siempre haciendo cosas, porque no puede estar quieta. Y vosotros lo sabéis. Vuestra mente está constantemente en actividad. Cuando no está pensando una cosa, está pensando otra. Termina otra y enlaza rápidamente, engarza con otro asunto. De un asunto nos pasamos a otro, constantemente, durante toda la vida. Y dentro de lo que es el esoterismo, teosofía y otras escuelas, se nos dice que hay que intentar tranquilizar la mente. Entonces nos dan unas técnicas de meditación. Técnicas de meditación que son el resultado de un control mental. Un control de nuestra concentración sobre una idea en particular. Queremos pensar en algo y solamente pensamos en esto. Y dejamos de pensar en las otras cosas. Esto es tener una concentración sobre uno mismo. Concentrarse en un solo pensamiento. Luego viene la meditación y finalmente viene la contemplación. Pero esto, hoy por hoy, no logramos adquirir un estado contemplativo. ¿Un estado contemplativo qué es? Hola. Un estado contemplativo es llegar a un éxtasis. Es decir, a un éxtasis que tú y la cosa con la que estáis meditando dejan de ser dos cosas para unirse en uno. Meditador y objeto de meditación se unen en una sola cosa, se funden. Tú eres la flor y la flor eres tú. Por tanto, estás en un estado contemplativo, fuera de todo tipo de pensamiento. Y así se logra un poco la quietud mental. Figuraros que la quietud mental está entre dos pensamientos. Si lograrais pararos un poco antes de iniciar otro pensamiento, estaríais en esta quietud mental. Y cuando quedamos en esta quietud mental, estamos en lo eterno. No estamos en lo perecedero de cada día. Estamos en un estado de conciencia eterno en ese momento. No hay tiempo ni espacio cuando nos quedamos quietos. Cuando la conciencia se queda quieta entre dos pensamientos, uno es la realidad. O sea, la realidad siempre está presente en nosotros. Pero nosotros no nos damos cuenta de ello porque seguimos pensamiento tras pensamiento. Y aquí se trata de tener un control sobre los mismos. ¿Qué cosa es la mente con la cual todo aspirante tiene que enfrentarse con plena serenidad, con plena seriedad al mismo tiempo? Patanjali, él, que es un gran divulgador de esta enseñanza, la define como Chitta Vritti y Nirodha, que quiere decir Chitta, inteligencia, razón, pensamiento, es decir, la materia mental, y Vritti, que son palabras sánscritas, quiere decir modificación y transformación. Y Nirodha es la supresión, suspensión de las modificaciones de la mente. Porque la mente está constantemente creando nuevos tipos de pensamiento. Y cuando uno utiliza las técnicas que Patanjali nos ofrece, entonces hay la destrucción de estos pensamientos y se alcanza un estado de modificación de la mente. modificamos el proceso de la mente, y ese proceso modificado está bajo nuestro propio control. En realidad, Chitta Vritti y Niroda en conjunto, podemos decir que es el refrenamiento de los vórtices de la mente. El refrenamiento, el llegar a frenar el proceso de estos vórtices de la mente. Y Shankaracharya, al término de Antakarana, él nos dice que hay dos clases o dos modalidades de Antakarana, una expresada por Shankaracharya y la otra expresada por el ocultismo. En ocultismo decimos que Antakarana es el puente entre lo que es la mente inferior y la mente superior. El Antakarana, el puente entre lo que es nuestro pensamiento objetivo y nuestro pensamiento abstracto. Con lo cual, si hay un puente, la conciencia puede pasar de una mente inferior a la mente superior. Y Shankaracharya, al término de Antakarana, no lo usa como nosotros, pero al final quiere decir lo mismo. Dice, lo define como la mente en su pleno sentido, es decir, el órgano completo. Mejor dicho, él dice el órgano interno. Lo llama él el órgano interno. Y el mundo exterior, y lo describe este mundo en cuatro partes. Lo define él de cuatro maneras. Primera, dice, el yo hacedor, Ahamkara. El yo hacedor le da el nombre sánscrito de Ahamkara. La segunda, la visión interna, intuición o razón pura, que sabemos que es buddhi. La razón interna, en estos momentos diríamos que es precisamente atma. Después, buddhi. Y finalmente, la tercera, el pensamiento manas. Que este es el que se enlaza mediante la antakarana con el discernimiento de los objetos, ya con una mente objetiva. Las dos últimas partes que hemos mencionado es lo que denominamos por lo común la mente. La mente que utilizamos, la utilizamos siempre mediante imágenes objetivas. Cuando queremos crear imágenes abstractas, no podemos, porque no hay imágenes dentro de lo abstracto. ¿Veis? Lo abstracto no puede tener imágenes. Si le ponemos una imagen la hacemos objetiva, la hacemos concreta, por lo tanto estamos utilizando lo que se llama la mente concreta o la mente inferior. Y aquí se trata de enlazar esa mente inferior hacia la mente superior. Este es el proceso de alcanzar un estado de samadhi mediante esta profunda reflexión o esta profunda indagación o meditación. Hace que la conciencia real de aquello que somos vaya ascendiendo su plano tras su plano hasta alcanzar el plano inmediato superior al físico, y en este momento sería el astral, si accedemos. Y de ahí, del astral, vamos accediendo hacia el mental, y del mental podemos acceder hacia el causal. Como en realidad en nosotros funciona funcionamos al mismo tiempo físicamente, emocionalmente o astralmente, mentalmente funcionamos con tres vehículos. Y esos tres vehículos con los que funcionamos es lo que llamamos personalidad. Es lo que está actuando aquí ahora en vosotros, en vuestras casas y en cualquier parte. Estáis funcionando con estos tres vehículos. Pero cuando alcanzamos un estado profundo de conciencia, quiere decir que entramos en contacto con otro vehículo. Y ese otro vehículo es ese cuerpo causal, morada del alma. Y para eso hay que salirse del mundo objetivo para entrar en un estado de conciencia de mundo subjetivo sin forma. Los teósofos, a todo este proceso que acabamos de hablar, los podemos reconocer por su usual nomenclatura, que decimos la triada superior, Atma, Buddhi, Manas, y también la mente inferior. La señora Blavatsky, ella a ese último vehículo que llamamos mente, ella lo llama Kamamanas. También en teosofía lo llamamos Kamamanas, porque es la mente, manas, unida con el deseo, que es kama. Kama es deseo, manas es mente. Y entonces, cuando decimos kama manas, estamos diciendo que nuestra mente y el deseo están estrechamente unidos. Ahí no se pueden separar. Se llegan a separar cuando dejamos el cuerpo físico, porque él fallece, este cuerpo fallece, pasamos al astral, y ahí en el astral nos encontramos que nuestro mundo astral, nuestro mundo de deseo y la mente están estrechamente entretejidos. Y entonces el hombre sufre atrozmente en el mundo astral, porque siente los mismos deseos que sentía cuando estaba vivo físicamente, pero lo siente con mayor fuerza porque no tiene un cuerpo físico que lo atenúa, pero tampoco tiene un cuerpo físico para poderlos desarrollar, y eso lo quema por dentro. Y ahí se le llama el kama loca, está en un estado de kama loca, que quiere decir un estado de purgatorio, lo que la Iglesia llama el purgatorio, porque estamos purgando nuestros propios deseos sin tener la ocasión de darlos luz a los deseos. Por lo tanto, los estamos quemando en nosotros mismos. Y eso, pues evidentemente, más clara nuestra conciencia fuera del físico, pues sufre atrozmente por haberse dejado arrastrar por los sentidos en el mundo físico. Por eso se habla tanto en teosofía que uno tiene que llegar a dominar sus sentidos. Porque fuera del mundo físico, entonces nos damos cuenta que hemos sido juguetes de los sentidos y que estamos atrapados. Es evidente que mediante el tiempo, durante el tiempo en el mundo astral, sin poder dar rienda suelta a estos sentidos, se van debilitando. Se van debilitando hasta que finalmente los sentidos nos liberan y salimos del kama loca. Y al salir del kama loca nos liberamos del purgatorio. Y al liberarnos del purgatorio nos encontramos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. No mientras estamos en kama loca, no mientras estamos en el purgatorio. Es cuando salimos del purgatorio. Por eso en teosofía se dice que aquí, ahora, nos toca, en estos momentos, a partir de ahora, si es posible, nos toca tener un control sobre nuestros sentidos. Porque cuando llegue este momento, podamos entrar en el mundo astral y no ser arrastrados por el kama loca, porque habremos dominado ya en vida nuestros sentidos. Tendremos control sobre ellos. Así que Madame Blavatsky le llama kama manas porque es la parte de manas que trabaja con el deseo y que está precisamente interesada en todos aquellos objetos y deseos materiales. No se dice esto porque sí, cuando se habla de la purificación, hay que, antes de entrar en este sendero, pues hay que purificar nuestra personalidad. Parece que no digamos nada, purificar la personalidad. Estamos diciendo purificarnos mentalmente, emocionalmente y físicamente. hacer solamente aquello que se debe hacer, porque es bien, es bueno para todos físicamente, hacer emocionalmente todo aquello que favorece a la totalidad, y hacer mentalmente aquello que es bueno para todos, exento de todo tipo de personalismo y egoísmo, ser totalmente altruista en todo aquello que hagamos. Hoy por hoy lo sabemos, pero aún no lo hacemos, pero está bien ya empezar a conocer esa nueva técnica de trabajo en la que uno tendrá que ir entrando en el futuro, en ese futuro que está al alcance de nuestras manos ya. Kama, el kama que es deseo, no debe entenderse solamente como realizándolo con los bajos deseos, no solamente los bajos deseos y con las pasiones, sino también con toda clase de deseos e intereses del mundo externo. Uno tiene que también tener control sobre los deseos externos que no tengan nada que ver ni con deseos ni con pasiones, sino que tengan que ver con ilusiones sobre objetos externos. Uno tiene que controlar sus ilusiones, uno tiene que darse cuenta que no puede vivir de ilusiones, porque tras de cada ilusión hay una desilusión. Sabéis que la vida en sí, la manifestación de la vida en sí, en cada uno de nosotros, es alterna. Esto habrá que tirarlo. Pongo aquí. En nosotros la vida funciona de esta manera, fijaros. Cuando estamos en la cresta de la ola, todo es positivo. En la cresta de la ola todo es positivo. Aquí todo es positivo. Y abajo todo es negativo. ¿Veis? Y esto es una vida que alterna entre los éxitos y los fracasos. No todo en la vida es éxito. Hacemos cosas buenas y después cosas que no son tan buenas. Y esto también se refleja en nuestro carácter. Hay temporadas de alegría, temporadas de tristeza, de salud, de enfermedad, de dureza, de suavidad. Vamos alternando. Y ese proceso de disciplinas por las que nos está hablando la teosofía es precisamente hacer que nuestra vida cambie. Es decir, si nuestra vida alterna constantemente en estos aspectos, decimos teosóficamente que cuando estamos bien, cuando estamos en este punto que todo va bien, familia, trabajo, todo funciona enormemente, entonces no hemos de hacer grandes cosas, hemos de mantener la serenidad en aquello, porque sabemos que habrán tiempos negativos y hemos de guardar parte de esta alegría para no quedarnos hundidos después en la tristeza o en la depresión. Por eso en teosofía se nos dice que empezamos con estas y las vamos dejando hasta que finalmente nuestra vida tiene un estado de conciencia continuado. Aquí es todo es energía. Sirve lo mismo para la electricidad. La electricidad es lo mismo, hay corriente alterna y corriente continua. En la corriente continua no hay periodos. En la corriente alterna hay esos periodos, que llamamos más y que llamamos menos, ¿veis? Exactamente lo mismo. Entonces, cuando el hombre alcanza esa tranquilidad y esta suavidad de aquellas imágenes últimas que hemos visto de aquel hombre evolucionado, entonces este hombre, su conciencia ya no se altera, no va ni arriba ni abajo, sino que se mantiene serena, tranquila y en paz, y está en un estado de conciencia continuada. No hay alternancias. Y eso es lo que hemos de ir logrando todos nosotros en el proceso del desarrollo interno. Eso está en nosotros. Y cuando esto se hace, la luz del yo divino aparece exactamente como esta luz. Esta luz la tenéis aquí, que parece ser que está encendida durante todo el tiempo. Pues se está apagando y encendiendo 60 veces por segundo. Y es tan rápida que la vemos siempre encendida. Es cuando, como cuando cogéis una rueda de bicicleta que tiene muchos radios, y los veis que están ahí todos los radios, le dais un fuerte empujón y los radios desaparecen. Veis a través, porque todo desaparece. Pues aquí es lo mismo. Cuando unimos estos dos polos, el positivo y el negativo, surge la luz. La luz está en nosotros. Y lo que impide que esta luz aparezca es porque estamos en un estado alternativo entre lo que es superior y lo que es inferior. Es por esa razón que no vemos la realidad del ser, que es luz. Decimos en teosofía que la luz del ego está velada por la gran cantidad de velos materiales que le hemos puesto. Y es por esta razón que Blavatsky escribe este libro primero, que se dice Isis sin velo. Isis es la realidad profunda de Budi en el hombre. Entonces, cuando estos velos están, los corremos, los vamos corriendo, los sacamos, es decir, que empezamos a desprendernos de las cosas materiales que tienen hipnotizada nuestra mente, entonces esa luz va aflorando. Esa luz, nuestra luz interior, esa luz del interior del ser, tiene un nombre que se llama el Augeides. Es una luz resplandeciente que no hay luz que se le pueda parecer en el mundo físico que podamos nosotros encontrar. Entonces, esas tres partes superiores que hemos hablado, que es la triada, Atma, Buddhi, Manas, se considera como tres aspectos de una gran conciencia superior. Son tres aspectos de una gran conciencia superior. Y esa gran conciencia superior es nuestro Padre que está en los cielos, la mónada o espíritu puro que somos nosotros, y no lo sabemos. En eso nos hemos de transformar, hemos de ir creciendo. ¿Acaso no ha crecido la humanidad? Aquí viene el reflejo de esto, del sol. ¿Acaso no ha crecido la humanidad desde el principio de los tiempos? Ahora, muy bien. Desde el principio de los tiempos hasta ahora, ¿acaso no ha crecido? Del salvaje hasta el estado de conciencia actual, ¿no ha ido creciendo materialmente? Pues también va a ir creciendo espiritualmente, porque ahora toca crecer espiritualmente. Hasta estos momentos que estamos viviendo, hemos crecido materialmente. Y a partir de la ronda en que se encuentra la humanidad en estos momentos, le toca crecer espiritualmente, ya no puede descender más. Su camino ahora es el ascenso. Por lo tanto, los descubrimientos internos que iremos realizando cada uno de vosotros, porque estos descubrimientos internos que se llaman percepciones, que iréis descubriendo en el futuro, serán vuestros descubrimientos, que harán que vuestra conciencia pegue un salto enorme, que comprenderá las cosas como si hubierais dejado de ser niños para ser adultos y comprender la vida adulta. Dejaremos de ser hombres niños para ser hombres adultos espiritualmente. Y eso es realmente un paso gigante en el desenvolvimiento de la conciencia. No es que se desenvuelva el espíritu, no. No es que se desenvuelva el espíritu. Lo que se desenvuelve es la conciencia, que va ampliando y va viendo cada vez más claro. Cuando yo hago así, veo poco, pero a medida que esta pantalla va engrandeciéndose, finalmente lo veo todo. La pantalla ha desaparecido y la conciencia está abierta en toda su totalidad. Esto dijéramos es la limitación. Nuestra conciencia, tenéis conciencia todos, esa conciencia está identificada en estos momentos con vuestra mente, con vuestro cuerpo emocional y con vuestro cuerpo físico. Hay que trasladar la conciencia al mundo causal, a esa conciencia gloriosa que es la causal, y entonces hay un cambio enorme en nuestra naturaleza divina. Atma no es el ser. Hablamos de Atma, Buddhi y Manas. Atma es el principio superior del ser, pero no es el ser, sino la conciencia que conoce el ser. El ser es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y por qué llamamos a nuestro Padre que está en los cielos? Porque el mundo mental es un mundo celestial. Y en el mundo celestial se le llaman, hay siete cielos que corresponden a los siete subplanos de nuestro mundo mental. Los cuatro primeros subplanos del mundo mental pertenecen a nuestra mente objetiva. Y los tres subplanos del mundo mental hacia arriba pertenecen al mundo causal, donde se halla la morada del ser. Por lo tanto, este individuo que alcanza este estado de conciencia es la conciencia la que conoce el ser. Y Buddhi es precisamente la misma conciencia al conocer la vida de las formas por su propia directa percepción. Porque Buddhi, que es el reflejo de Atma, ella dirige toda la luz de Atma, porque Buddhi es luz, Buddhi es sabiduría, Buddhi es intuición, Buddhi dirige toda su energía que la refleja hacia el mundo causal mental superior. Y entonces quien tiene acceso a ese causal siente que la luz del Logos le llega hasta él, porque es la luz de la propia mónada. Y la mónada hace parte de lo que es conciencia universal. Y en este caso nosotros tenemos conciencia individual a través de esta tríada superior. Por lo tanto, Patanjali y Shankaracharya están de completo acuerdo, y me parece que todos nosotros también, de que Chitta y el Kama Manas, la mente inferior, el destructor de lo real, tiene que ser destruido. El destructor de lo real es Chitta, nuestra mente. Y hemos de destruir sus tendencias mentales. No se trata de matar la mente, sino de destruir las tendencias mentales mediante las cuales arrastra nuestra conciencia. Y es por esta razón que Madame Blavatsky, ella dice, la mente es la destructora de lo real. Este es un poco el título de la charla. Que el discípulo mate la mente. No es matar la mente, sino hacer desaparecer las modificaciones mentales y tendencias mentales que constantemente afloran en nosotros. Por supuesto que no podemos prescindir de la mente, pero sí hemos de llegar a dominarla porque es nuestra. La mente es nuestra, no somos de ella. La mente es nuestra, nosotros no somos de la mente. Por lo tanto, si no somos de la mente no tiene por qué mandarnos ni hacernos seguir a sus tendencias. La mente es nuestra. Por lo tanto, debe de hacer lo que nosotros decimos que debe de hacer. Y en un principio, poner fin a sus tendencias es un esfuerzo titánico que cada uno de nosotros debemos de realizar. No es tan fácil que la mente deje de hacer lo que le da la real gana, porque es lo que siempre ha hecho. y nosotros no nos hemos dado cuenta y la hemos seguido. Ahora sabemos que hemos de poner orden y hemos de cambiar los papeles. En vez de ser dominados, hemos de dominar y dirigir a la mente. Se acaba la igual. Si vas a buscar, veo un poco más. Gracias. Antes hemos dicho que la mente está llena de torbellinos mentales y astrales, que esos torbellinos pues se cristalizan en prejuicios permanentes y van creando verdaderas congestiones de materia que aparecen, como antes hemos dicho, como verrugas en el cuerpo mental. Y esto obstruye precisamente las energías, gracias, las energías que tienen que ir circulando de arriba hacia abajo hasta alcanzarnos a nosotros. Hay un diagrama, bueno, está cerrado, no lo podemos poner, pero en el que de alguna manera marcamos un poco la precisión de que existe hipotéticamente una puerta que de alguna manera en momentos determinados puede abrirse. Veamos. Aquí vemos unos compartimentos, vemos uno de aquí, que esto diríamos, esto es el cuerpo causal. Esto sería el cuerpo causal. En el cuerpo causal sabéis pues que hay lo que llamamos la luz del ser. Lo vamos a simbolizar como una bombilla. Esa luz del ser siempre está encendida porque es luz. Por lo tanto, no es oscuridad, es luz. Y aquí hay una puertecita, unas bisagras, y aquí hay una puerta. Esto es, esto de aquí es la mente, es como un espejo parabólico, ¿veis? Que hace que todo lo que le llega lo refleje nuevamente. Esto sería el mundo astral. Y aquí abajo, este sería el pasillo de vida por el que nosotros circulamos. Aquí nos encontramos nosotros. Bien contentos. Contentos y ahí, pasando la vida, pasamos. Vamos circulando por la vida. Y de aquí, nosotros con nuestros sentidos, pues, el espejo de la mente circula por 5 ventanas que hay por aquí, 4 y 5, estos son los 5 sentidos con los que nosotros actuamos en este mundo, y todos ellos dirigidos hacia el individuo, ¿veis? Los 5 sentidos hacia el individuo, y hay un toma y daca entre la mente y el individuo a través del cuerpo astral, porque hemos dicho antes que el cuerpo astral y el cuerpo mental están estrechamente entretejidos. Y aquí se hace el trabajo. Aquí nos dejamos arrastrar, hacemos esto, hacemos aquello, nos ilusionamos por esto, por lo demás, etc. Pero cuando viene un momento de recogimiento, ¿qué ocurre? Que esta puerta se abre. Puede haber un momento de recogimiento profundo en que la puerta, este compartimiento, se abra. Y entonces la luz del ego, del yo superior, automáticamente viene y se refleja, toda esa luz se refleja en el espejo. Y del espejo directamente al individuo. Y aquí podemos experimentar la luz directa del ego. No alcanzamos el ego, pero sí su luz en estos momentos de reflexión. Porque hemos abierto esta puerta ahora, por ejemplo, que estáis en el trabajo, es posible que esta puerta se abra a algo y que parte de esta luz nos llegue a nosotros y nos sintamos por dentro tranquilos, serenos, en paz, atentos. Porque aquí, sin querer, sin que no nos demos cuenta, se crea un fenómeno que no podemos apreciar con nuestros sentidos físicos, porque no pertenece al mundo físico. Se crea lo que se llama un aura colectiva. Hemos hablado de auras. Se crea un aura colectiva por el tema que se va desarrollando, y esa aura colectiva nos cobija como si fuera un paraguas. Y nosotros estamos bajo esa aura, que es un paraguas. Debajo de esta, de este paraguas estamos nosotros, y como estamos atentos, fijamos, esto sería esa gran aura, y como estamos atentos nosotros aquí abajo, de cada uno de nosotros no nos damos cuenta, pero surge un hilillo que conecta con esta aura. De cada uno de nosotros surge, cada uno surge, de aquí surge y se conecta con esta aura. Y estamos en contacto con esta aura, y estamos en contacto con todo cuanto se está diciendo. Y a veces me dicen que antes de que se pronuncien las palabras, ellos ya saben qué es lo que se está diciendo, con lo cual estamos conectados con esta aura colectiva. Y esto ocurre cuando se tratan de estos temas y de estos trabajos, y hay una atención plena a lo que se está haciendo. Bueno, continuamos diciendo que en tal sentido es la mente ese gran destructor, el destructor de lo real. ¿Cómo lo podíamos ver? Para que nos diéramos cuenta, en nuestro interior no lo vemos, pero sí lo decimos y lo explicamos millares de veces con el fin de que llegue a familiarizarse con nosotros, de que hay el ser real en nuestro interior. No quiere decir en la carne, sino en nuestro interior, porque en nuestro interior hay todos los vehículos: el astral, el mental, el mana superior, el budi y el átmico están dentro de nosotros y fuera de nosotros. Cuando decimos que miramos hacia adentro, estamos mirando hacia los instrumentos de conciencia profundos, y sabemos que en nuestro interior, en lo más profundo de nosotros mismos, en los recovecos, dicen, más profundos del corazón, se halla el yo real. Y el yo, el real, es lo permanente, es aquello que es. Y cuando nosotros pensamos las cosas hacia afuera, estamos destruyendo lo real. Por eso se le llama que la mente es la destructora de lo real. ¿Por qué destruimos lo real? Porque arrastramos a lo real hacia el mundo de la materia. La conciencia la arrastramos hacia el mundo material. Y es por esta razón que decimos que la mente es la destructora de lo real. Porque no tenéis continuamente pensamientos, boom, hacia afuera. Tengo que fregar, tengo que ir al cine, tengo que ir a comprar, tengo que ir a la peluquería, tengo que ir a buscar el coche. Constantemente estamos destruyendo la posibilidad de que lo real se exprese. ¿Veis? Es por esta razón que Madame Blavatsky dice: la mente es la destructora de lo real, que el discípulo destruye a la mente. Es decir, destruir todas estas modificaciones mentales que continuamente van apareciendo ante nosotros. Fijaros que hasta incluso en el mundo que vivimos, dos personas rodeadas de las mismas circunstancias y de acuerdo con los hechos que puedan estar ocurriendo en aquel momento, harán ellos mismos dos narraciones totalmente distintas. Estarán viendo las mismas cosas y cada uno las verá diferentes. ¿Por qué? Porque hay distinto estado de conciencia y cada uno lo verá diferente. Uno dejará de ver cosas que otro verá y que el otro no ve, o uno dejará de ver cosas que el otro también ve. Por lo tanto, incluso aquello que vemos, las cosas que vemos no son a veces reales. Hasta incluso nosotros interpretamos en un momento determinado algo que no existe. Entramos en un cuarto oscuro, en un gallinero, y vemos una cuerda enrollada y nos asustamos porque pensamos que es una serpiente. Claro, es un gallinero, que hay gallinas, una serpiente. Bueno, es probable que esto ocurra. Nosotros no nos damos cuenta y vemos una serpiente. Y finalmente, cuando nos acercamos bien, vemos que es una cuerda. Nos hemos asustado por algo que no existía. No estábamos viendo la cuerda, pero no la estábamos viendo. Veíamos la serpiente. Por lo tanto, no vemos lo mismo. Yo hubiera visto una cuerda y a lo mejor otro ve la serpiente. Y así sucesivamente, no todo aquello que vemos es real. Cuando dos personas contemplan la misma cosa, las dos las pueden interpretar de diferente manera. La mejor manera de dominar la divagación consiste en usar la voluntad, estar atentos a lo que se hace. Dice que entonces los esfuerzos de la mente son exactamente iguales a los del cuerpo astral. Entonces, todo está atento, todo está intentando indagar, observar lo que se está haciendo en aquel momento, ¿no? Y de esta manera, entonces, ese cuerpo astral y ese cuerpo mental que siempre trata de persuadirnos de nuestros deseos, nos damos cuenta que no solamente trata de persuadirnos, sino que nos damos cuenta que son nuestros. Y a veces nosotros decimos, no, si no, yo tengo control, yo no, ya, yo cuando quiero lo dejo esto. No tiene importancia. Si me lo propongo, yo lo dejo. Pero nunca se lo propone. Nunca se lo propone. Dice Annie Besant, una persona que en un momento determinado y en un día de mucha calor pasa delante de un bar y dice, me voy a tomar una copa porque estoy muerto de sed. Y va y se toma una copa porque tiene mucha sed. Al día siguiente, también, dice, pasa por allá y se toma la copa, y la copa se toma otra copa. Y al tercer día, la copa se bebe al hombre. Es la copa que se toma al hombre. Y después decimos, tenemos control. No, el que tiene control sobre nosotros son, hoy por hoy, desgraciadamente, los sentidos. También nos dice que si tuviéramos la ocasión de ver realmente lo que hay más allá de los sentidos, de estos mundos que estamos observando en la actualidad, se quedaríamos horrorizados de qué manera los sentidos nos llevan a ambientes que no podemos ni siquiera imaginar. Ambientes que, si los viéramos, saldríamos corriendo y nunca más nos acercaríamos. Pero no se trata de ver para creer, porque a veces decimos, es que si yo lo sé, si yo lo veo, pues entonces lo puedo arreglar, ¿no? No se trata de ver para creer, se trata de pensar para obrar. Es decir, pienso, no me doy cuenta que esto es así, lógicamente esto es así, no tengo que caer tan bajo para ver. No tengo que hacer como Santo Tomás, que quiero poner el dedo dentro de la llaga, o sea, y ver si realmente esto es así. Mi propia reflexión me está diciendo que esto es así, entonces tengo que poner remedio, porque realmente si continúo por esta dirección, cada vez me estoy hundiendo más, ¿no? Aquí se trata que si escuchamos a los sentidos, cada vez uno se va hundiendo más, más y más. Seguir a nuestra autopersonalidad, nos dejamos arrastrar por ella, es dar importancia a lo que nos gusta y también a lo que nos disgusta. Al seguir la personalidad, seguimos a lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Esto debe de desaparecer y ser reemplazado por un sano juicio del yo superior sobre aquello que decimos que es bueno y aquello que es malo. Nosotros hacemos un sano juicio, entonces observamos que hay cosas que no están bien y cosas que están bien. Pues entonces voy a dedicar mi voluntad y mi energía en aquello que favorece. Y entonces estoy arreglando mi asunto y el asunto de mi ambiente, de aquellos que me rodean, sin darme cuenta. También aquí, de este modo, nace el miedo a la vejez, a la muerte, cuando nos dejamos arrastrar por los sentidos. Esto no existe para el hombre en sí, pero que inevitablemente le llega a su debido tiempo a la personalidad. Para el hombre en sí la muerte no existe, es decir, para vosotros la muerte no existe. Cuando digo a vosotros, no hablo a la personalidad. Cuando digo a vosotros, estoy hablando al ser divino, eterno y divino, que mora en cada uno de vosotros. Ese no muere. Quien muere es la personalidad de la cual ese ser se ha revestido. Todas las energías, entonces, pasan a procurarse medios para gozar de las comodidades, es lo que estamos haciendo. Seguridad en nuestra madurez, tener seguridad y aquello que nadie nos falte en nuestra madurez, y luego gastamos nuestra madurez en añorar nuestra perdida juventud. Primero, en la juventud preparamos nuestra madurez, y cuando llegamos a la madurez añoramos nuestra juventud. Esto es un pez que se muerde la cola, sufriendo toda la vida. ¿Dónde está la felicidad? Y además por algo que va a desaparecer, no solamente en cuanto a nosotros, sino también en todo cuanto hemos logrado adquirir. Así que la concentración y la meditación, en teosofía se nos dice, son los medios para disipar por completo todos los obstáculos, y el vencedor se convierte entonces en un servidor del yo superior. Ha destruido entonces el yo superior al destructor, ha destruido al destructor, y participa de la gloria del espíritu, pues ya no hay nada que eso lo pueda impedir, porque él ya no hay nada. No puedo ni hablar, se me seca la boca. No sé si será mejor poner aceite. ¿Qué digo? Me quedé un día, si no me hago, me quedé clavado sin poder. A ver, ¿quiénes cosas más raras? Es decir, es cuando el yo puede destruir al destructor. Que el destructor es la mente. La mente es el destructor de lo real. Y entonces el individuo puede participar directamente del espíritu, pues que ya no hay nada que se lo pueda impedir. Él ha vencido. ¿Sí? Nosotros hemos de ser el vencedor. Porque para el ser humano no es posible ningún progreso oculto mientras siga totalmente ignorante, por muy desarrollado que pueda estar en otros sentidos. Es decir, que si en él hay ignorancia espiritual, no va a encontrar salida a todos sus problemas. Pero, sin embargo, hay una constante, aunque lenta, evolución del conjunto total de la vida. A veces decimos, acelerar el proceso de la vida es lo que estamos ahora haciendo. Pero si no hiciéramos esto, no dejaríamos de ir hacia adelante, más lentamente, evidentemente, y que al ir más lentamente iríamos sufriendo más, porque más tiempo, más sufrimiento. En vez de hacer este camino, en vez de hacer este camino para llegar a la cima de la evolución humana, ¿veis? Que la simbolizamos, la cima de la evolución humana, la simbolizamos como una montaña, ¿veis? Y para subir a la montaña, bueno, hay una espiral que va ascendiendo, ¿veis? Va ascendiendo, ascendiendo, hasta que alcanzamos la cima de la montaña. Y desde la cima de la montaña podemos contemplar todos los caminos que ascienden arriba. Y nosotros, si seguimos este camino, pues nos encontramos por aquí y vamos subiendo, nos encontramos por aquí, pues estamos andando haciendo la mariposa. ¿Qué es lo que hace la mariposa? Va de flor en flor, va picoteando de un lado hacia otro, y claro, se entretiene, aquí hay una flor, aquí hay otra, y después me vuelvo aquí, hay otra flor, y va para arriba, para abajo, y tiene que ir haciendo todo este camino. Cuando uno descubre esta enseñanza, que ahora estamos hablando, deja de dar vueltas para llegar arriba, y escoge el camino directo. El camino directo es el más difícil. La montaña, coges el atajo para llegar más rápido, pero claro, es más difícil. Por lo tanto, en ese camino directo vamos a encontrar todas las dificultades almacenadas en toda esta espiral. Y vamos a llegar aquí agotados, pero con la valentía y la fuerza de haber alcanzado la liberación. Porque la liberación es algo tan tremendo que hace que le surjan alas al individuo. La liberación es maravillosa. ¿Liberarse? Sí. ¿De qué? De la prisión de la carne. Porque esto es un calabozo. Ahí dentro está encerrada la chispa de vida que nos alimenta constantemente, vida tras vida. Y entonces en este camino el individuo escoge el proceso de aceleración y va a tener que poner remedio a todas estas deficiencias que adolece su propio carácter. Se da cuenta que tiene que cambiar el carácter, tiene que convertirse en una persona sana, buena, comprensiva, etcétera, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo con una voluntad de hierro, una fortaleza y una valentía que nada le puede hacer temblar. Pues dice que ese camino entran los osados y los valientes, porque solamente ellos pueden luchar consigo mismos. La lucha consigo misma es tremenda, no es fácil de realizar. Y ahora, para terminar, porque la hora ya nos ha alcanzado, hemos de intentar por todos los medios, si es posible, aunque nos duela el alma, conservar en la mente, en nuestra mente, la seguridad de que el bien final tendrá que llegar inevitablemente. Tiene que llegar. Y llenemos nuestro corazón de amor. Así podremos trabajar sin miedo de equivocarnos, y los errores irán siendo cada vez menos y de menor importancia, y cada vez menos frecuentes, y finalmente los errores desaparecerán. El verdadero conocimiento se obtiene no nos da el pan, sino simplemente la harina con la que deberá de hacerse el pan. El pan de la sabiduría, no el pan de cada día, sino el pan de la sabiduría. En el hombre corriente, la mayor parte de ese amasar se realiza durante el periodo devacánico. El periodo devacánico es en ese cuerpo causal que hemos hablado anteriormente, que cuando dejamos de vivir físicamente, astralmente, mentalmente, entramos directamente en el cuerpo causal. A eso se le llama el devacán. Y en el devacán es cuando podemos perfectamente amasar el pan de la vida próxima, proyectarlo, amasarlo, con el fin de tengamos el alimento suficiente en los primeros tiempos de nuestra vida futura para irnos alimentando de ese pan de la vida. Por eso hay que amasarlo en ese mundo espiritual, no físico, sino espiritual, y mantenerlo con nosotros en el proceso de la reencarnación. Pero el discípulo de un maestro, es aquel individuo que ha alcanzado el dominio de sí mismo y ha superado las pruebas como discípulo a prueba y ha alcanzado la unidad de aura con su propio maestro, y entonces el maestro que lo tenía a prueba lo hace discípulo suyo. Entonces este discípulo ha ampliado de tal forma el canal de unión con su yo superior y el inferior, que constantemente está obteniendo sabiduría, porque el yo superior es sabio por excelencia, es quien ha vivido las cientos de vidas del pasado y ha adquirido un despliegue de la conciencia de lo latente, lo ha hecho activo, y como que tiene conciencia del yo superior, la mente inferior ha entrado en contacto con la mente superior, entonces está recibiendo constantemente de la mente superior sabiduría. Por eso se llama el individuo un ser realizado que ha alcanzado la autoconciencia mediante el contacto con los seres superiores. Lo dejamos aquí. Si queréis, tenéis algún comentario...